Sevilla 94.8. Y paradisíaco lugar que vamos a visitar hoy, ya que un morninguero ha tenido a bien pirarse allí a estudiar. En fin, esos locos bajitos son así. Un poco más lejos nos gustaría enviar a Nacho Gómez, nuestro pseudo experto en televisión, que hoy nos visita. Pero mira, al final, ¿sabes qué? Que somos buena gente. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Hostia, esto no era así. ¿Quién me ha colado esto? Digo, hace tiempo que no escuchamos vuestras voces melodiosas en nuestra sección Todo Tuyo. Por eso, hoy volvemos a abrir teléfonos para que tengáis 10 segundos de gloria en la radio. Precisamente unos segundos que no les hubiera gustado tener a los protagonistas del Zapping de hoy. Seguiremos buscando al personaje que se esconde detrás de las pistas que nuestros pequeños le han ido contando a María Gómez. Y además... Y además, nada, que ya no me queda nada más que contar, macho. Tira, tira. Aquí comienza un programa repleto de joyas, y no de la corona, precisamente. El collar de perlas lo lleva mejor que nadie nuestro querido Teo Rodríguez. ¡Hola! Un rubí con forma de corazón. Joder, qué meloso. Para María Ramos. Un diamante en bruto. Y nunca mejor dicho lo de bruto, y que además no queremos pulir. Carlos Giralda. La bisutería barata, bueno, más que barata, robada, la pone Miguel Coy. Y la joyería al completo, local incluido, lo pone Javier Penedo. Bienvenidos. Esto es... Morning 80. Señor, buenos días. Esperamos haberos convencido con todas las cosas que os hemos preparado hoy para el programa. Hay más, pero para eso tenéis que seguir conectados a Morning 80 esta mañana de martes 21 de septiembre. Que a lo mejor tú a estas horas estás despertándote, que tienes el ánimo así medio decaído. Bueno, pues no pasa nada. Hay canciones que nos ayudan a cambiar el estado de ánimo. Para eso...